días eran tan iguales sentado en la esquina de este bar. Siempre haciendo de chico malo hasta que un ángel me vino a buscar. Un mundo de colores ha entrado en mis acordes. Eres la sola guitarra que quiero tocar. Si quieres ser mi chica pop, yo seré tu chico rock and roll. Me paso el día en los billares pensando en la hora de irte a buscar. Cuando por fin salgas del curro, nos iremos a recorrer la ciudad. Sobre mi cuero negro, deja caer tu pelo. En la autopista al infierno, he visto a Dios. Si quieres ser mi chica pop, yo seré tu chico rock and roll. Si quieres ser mi chica pop, yo seré tu chico rock and roll. Óyeme tocar, amor. Chica pop, yo seré tu chico rock and roll. Si quieres ser mi chica pop, yo seré tu chico rock and roll. Si quieres ser mi chica pop, yo seré tu chico rock and roll. Si quieres ser mi chica pop, yo seré tu chico rock and roll. Yo seré tu chico rock and roll.